Yo creo que es un fallo que, en primer lugar, yo diría que la sentencia claramente refleja con exactitud, diría casi cabalmente, lo que ha sido todo el desarrollo del proceso. Y cuando digo desde, no solamente desde la etapa del juicio oral, sino de los primeros minutos de este proceso, que ha sido muy traumático, muy tortuoso. Yo recuerdo el trabajo que hacía en ese momento el fiscal Palermo, ¿no? Casi en soledad, estamos hablando de jueces que estaban en actividad en ese momento. Suspendían sus actividades jurisdiccionales para ir a las audiencias, a la indagatoria. Y esto es muy importante mirar para atrás también. Y lo fundamental es que, y además refleja, se permite dimensionar lo que fue el terrorismo de Estado. No se puede pensar el terrorismo de Estado solamente de los cuarteles, hay que pensarlo también en su extensión. No se puede pensar un Estado terrorista, un Estado clandestino sin sus estructuras, ¿no? Que todos sus recursos, por eso es de lesa humanidad. Es decir, ese poder de fuego que tiene el Estado operando no solamente con militares y con policías, sino también con la complicidad de ese vasto sector de sociedad civil. Y nosotros, por eso se habla de dictadura cívico-militar. Entonces, y cuando uno dice cívico-militar, está pensando en las estructuras que fueron realmente cómplices en la ejecución del crimen de los crímenes de masa. Y ahí está el Poder Judicial. Es decir, de algún modo eso es importante, eso es fundamental. Pero ahí hay otra cuestión también que a mí me parece digno de señalar, el poner las víctimas al final. Me parece que eso, no sé si hay otro antecedente, probablemente creo que se dio aquí o se dio, digamos, en la zona de Cuyo, creo que hay un antecedente en San Juan, y también es Piña el juez ahí, creo. Y a mí me parece importante porque eso significa visibilizar la víctima. No se puede hablar del horror como una abstracción, del dolor como una abstracción. Es decir, la memoria colectiva es eso, recordar el horror, recordar el dolor, pero ¿qué los une? Los une, esta es una sociedad post-dictatorial, y esta sociedad se construye hoy con otros paradigmas. Y la memoria colectiva es un paradigma que funcionó y que de algún modo, bueno, lo ha demostrado el famoso fallo de la Corte 2-1, ¿no? Toda la sociedad se sintió afectada. Esto es un ejercicio formidable de memoria colectiva y yo creo que esta sentencia es consecuente con eso, es consonante con eso. Y bueno, yo desde ese lugar rescato y el trabajo de todo, de lo que significó el trabajo de la Fiscalía, los querellantes. Ha habido una responsabilidad también en las tareas desempeñadas. Y bueno, la verdad que es una sentencia que yo creo que puede llegar a marcar un antes y un después, ¿no? Sigue reflejando, sigue, digamos, la memoria colectiva sigue estando vigente en el seno de la sociedad, y yo creo que esto es importante. Y esta sentencia, a mi juicio, bueno, ha llevado muchos años, ¿no? Este proceso, somos conscientes de que son procesos tortuosos, complejos, pero bueno, llegamos al final y por lo menos en una etapa, finalizó una etapa y ahora vendrán las instancias recursivas, pero en ese sentido creo que esta etapa del juicio, este momento del juicio, tiene un impacto emocional muy fuerte, sobre todo en el conjunto de la sociedad. Yo lo he visto en la gente, en la calle. Bueno, en ese sentido creo que ha sido tiene un fuerte contenido ético, un fuerte contenido moral, es un imperativo moral. La sociedad reclamaba y ahí estaba la respuesta, ¿no? Entonces, no solamente reparar la necesidad de justicia de las víctimas, sino también a nivel histórico para... Sin duda, yo creo que de eso se trata también. Es decir, esta es la forma. Y además hay algo que es fundamental también entender. No es mirar al pasado esto es mirar al futuro. Estos son nuevos paradigmas de la sociedad. Es decir, quien cree que esto es mirar al pasado se equivoca. Es mirar al pasado, si no, no tendría sentido el nunca más. El adverbio de tiempo nunca más está diciendo aquello que pasó nunca más tiene que volver a pasar. Y esto es parte del engranaje de la construcción de una nueva sociedad que tiene, como digo, una base moral muy fuerte Y en esa base no está la memoria colectiva. Y en la memoria están las víctimas. Uh-huh. Con nombre y apellido, como hicieron aquí los jueces.